siento reconocer, mirarte a la cara y ver cómo la rutina nos cambió. Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien, moneda corriente el desamor. ¡Apa! Y antes que esto termine mal y se instale aquí la tensión, tú y yo saquemos en conclusión que es mejor hoy decir adiós. Seguro va a ayudar, alcohol que hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más. Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes. Mis manos quieren darte caricias que son parte del juego de amantes. Yeah, amiga, no quiero decirte amiga, amiga. Deseos en tus brazos ya. Para, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¡Eso! ¡Está lindo, está lindo, está lindo! Argentina y Uruguay unidos. Dice, amiga, ay, lo quiero decirte, amiga. Te quiero mucho más que solo tu amistad. Mi boca la tuya la quiere encontrar. Amiga, no quiero decirte, amiga. Y quiero mucho más tu cuerpo tocar, calmar mis deseos en tus brazos yo. Fue una noche como tantas, normal sin nada que hacer. Y mi mente en un mar de desconfianza comenzó a volar y ver lo que no quiere. Bueno, decidí buscar una forma de poder aclarar y así saber si ese amor que tú

Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. ¡La viola! ¡Eva! Esta sí que pide un ¡oa! ¡Bien fuerte, arriba! ¡Epa! Dos minutos para preparar un trago, muchachos. ¡Sí! Desarma esas valijas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. ¡Vamos! Y no te dejes llevar por todo lo que dicen, y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des tu adiós. Arriba esa mano, arriba esa mano, aquí en el estudio, arriba, sube. Cantamos 5 minutos, ahora dice: dame 5 minutos y nada más. 5 minutos y así verás. Mirándome en los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento. ¡Bueno! Pero mira lo que es ese violero, con sentimiento y pasión. Dice: ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado, ahora que la soledad lastima y duele tanto, ahora que ya el sol no está y que llenan mis espacios las dudas que dejando van, huellas de fracasos. Dice: llora mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento. Llora mi garganta. Sin ti, el vacío se adueñó de mí. Lo que fue un Edén me hace infeliz. ¡Sentimiento! ¡Emma! ¡Ajá! ¡No para, no para, no para, no para, no! ¡Emma! ¡Oh! Para Lucas Agustín, para Flor y para Isabela, con mucho amor, los amo. Antonella, para vos también. Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado, ahora que la soledad lastima y duele tanto, ahora que ya el sol no está y que llenan mis espacios las dudas que dejando van, huellas de fracaso. ¡Vamos arriba! Llora mi garganta si te vas. Lágrimas que le dan vida a este sufrimiento. Llora mi garganta, no da más. Mis sin ti, el vacío se adueñó de mí, lo que fue un Edén me hace infeliz. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas, apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Esa es la viola de Lucas. Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar, pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más. Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer, que te mueres por volver, otra vez, por volver. Apuesto lo que quieras que me extrañas, ¡vamos allá! Apuesto lo que quieras que me extrañas. Arrancamos. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Un, dos, tres, va. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? se enamoró de ti. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate. Te sienta bien ese vestido gris. Que no sospeche que ha llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Ay, perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? Que me ha robado todo. Todos, pero todos, pero todos los aplausos esta noche en Argentina son para Lucas Hugo. Muchas gracias. Y así pasó por este hermoso programa que se llama Un Poco de Ruido.